posto. No, no, lui. Lui. No, no, no, no, no, no, por favor. Please, please. Please. Please, please, Crue, por favor. Es un acorde. Tercero, three. Poco a poco, no hay problema, no problema, no problema. Te vas llevando las notas, la melodía te lleva, melody a los acordes, chords, melody te va llevando. falta un acorde, un chord, uno más, un chord, solo uno. Falta uno más, solo stop, solo uno.